Así me gusta, todos conectados al pie de la radio, comenzando una nueva edición del Café Mañanero. Vamos finalizando ya prácticamente la semana y lo cierto es que llegamos con la misma energía. Es un gusto compartir este espacio que tiene como misión entregarles lo más importante en lo que tiene que ver con información sobre inmigración, actualidad y entretenimiento. Damos cuenta a esta hora del tiempo. Atención, 8 grados centígrados para comenzar la jornada. Alcanzaremos una máxima de 17. Tendremos un viernes con cielo completamente despejado. De igual forma, les compartimos la información de la bolsa. El euro se cotiza frente al dólar a 1.08. Sube un punto en comparación con la jornada anterior. El petróleo en el mercado internacional se cotiza a $86.04. Sube un 0.27%. El IBEX 35 cerró la jornada en 8.793 puntos. Y representa una caída del menos 1.57%. Un titular en materia de economía para destacar. El Fondo Monetario Internacional eleva al 5.2% el crecimiento de España en 2022 y baja al 1.1% el de 2023. Pero pasamos inmediatamente a algunos titulares que encontramos en la jornada. Cumbre bilateral anual y grupos de trabajo sobre migración o defensa son las claves del tratado entre España y Francia. A propósito, estos dos países crearán grupos policiales conjuntos para afrontar la inmigración irregular. Ya estamos en el contexto entonces de la inmigración. Hay que decir que Francia mantiene su negativa a reabrir los 9 puntos fronterizos que están cerrados. Y al otro lado del Atlántico, siguiendo con más noticias en materia de inmigración, más de 2.300 migrantes. Bueno, esta cifra corresponde a la que ha entregado Caminando Fronteras y estamos hablando de las rutas hacia España. Sí. Más de 2.300 migrantes fallecieron en su destino hacia España durante 2022. Más de la mitad en Canarias, según la ONG Caminando Fronteras. Y al otro lado del Atlántico se buscan voluntarios para acoger inmigrantes. Hoy el portal Univision se hace eco del programa de refugiados en que reclutará a 10.000 voluntarios para acoger a inmigrantes. Los patrocinadores, en grupo de 5 ciudadanos estadounidenses, se harán cargo de la estadía de los refugiados durante los primeros 90 días. La ayuda incluye desde la casa donde vivirán hasta la escuela de los niños. Los beneficiarios autorizados para entrar al país serán inmigrantes previamente seleccionados. Pasamos inmediatamente a dar cuenta de los deportes. Ya tenemos los 8 equipos que han clasificado a los cuartos de final de la Copa del Rey. Real Sociedad, Sevilla, Atlético de Madrid, Osasuna, Athletic de Bilbao, Valencia, Barcelona y Real Madrid. El Real Madrid que precisamente en el cierre de la jornada dejó en el camino al Villarreal. Este viernes a la 1:00 p.m. se celebra el sorteo, repito, de cuartos de final de la Copa del Rey. El evento tiene lugar en el Salón de Actos de la Ciudad del Fútbol de Las Rozas. La final se va a jugar el día 6 de mayo, exactamente en el Estadio La Cartuja de Sevilla. Y en el apartado musical o entretenimiento, el invitado es Juanes, No Creo en el Jamás. El artista ha revelado los duros momentos familiares en que marcó su vida. Una hermana estuvo en coma durante 27 años. Esta canción lo dice todo y nos da fuerza para este nuevo día. No creo en el jamás. Bienvenidos y gracias por acompañarnos. Cuando la vida me da golpes y me manda para el suelo, es cuando yo más siento que tengo que levantarme y dar la cara al miedo. Es una forma de vencerlo. No voy a darme por vencido, no voy a darle mi vida al miedo. El miedo es un asesino que mata los sentimientos. Sé que no estoy solo, sé que Dios está aquí adentro. Y necesito silencio para poder encontrar mi propia voz y mi verdad. Y al final de la oscuridad no me siento solo. Sé que estás conmigo. Hoy voy a levantarme y no voy a resignar mi corazón. Hacer lo que hice y no pude. Quiero darle gusto a la muerte. Pienso en mi familia y el corazón late más fuerte. Que no se puede vivir pensando cuándo se va a morir. Vivir sin señales tanto como morir estando vivo. Creo en el presente, eso me aleja de la muerte. Necesito silencio para poder encontrar mi propia voz y mi verdad. Asesino que mata los sentimientos. Sé que no estoy solo, sé que Dios está aquí adentro. Y necesito silencio para poder encontrar mi propia voz y mi verdad. Y al final de la oscuridad no me siento solo. Mucha fuerza en este nuevo día. Nuestro saludo musical es con Juanes. El cantante colombiano ha revelado en una entrevista a un canal de YouTube duros momentos en que vivió en el ámbito familiar. Sí, el reconocido cantante colombiano abrió las puertas de su corazón y contó detalles muy íntimos relacionados con momentos muy dolorosos que ha vivido en el ámbito, repito, de su familia por al menos 27 años. ¿De qué se trata? Juanes habló de su vida personal y contó cómo ha sido sobrellevar el hecho de que su hermana esté durante 27 años, insisto, en una cama. Lucy Cecilia, así se llama su hermana, quien después de dar a luz a su hija, Mariana tuvo complicaciones y entró en coma por cerca de 30 años. Contó que se encontraba muy emocionado por recibir a su sobrina. Sin embargo, cuando fue al hospital a visitar a su hermana, se encontró con la habitación donde ella se encontraba con la luz apagada. No, mijo, es que Luz tuvo una complicación en el parto y está en emergencias, le dijo un familiar. El tiempo era valioso, por lo que se tenía que hacer transfusiones de sangre a la hermana de Juanes, quien había perdido mucho producto de una hemorragia. Bueno, el caso es que la historia la puede encontrar en las redes sociales. La entrevista está en YouTube y vale la pena. Vale la pena de verdad, porque es una de esas historias en que nos demuestra que los artistas también son de carne y hueso, que viven momentos difíciles, la enfermedad, los momentos duros, las complicaciones, pero de todo eso también se sale. Y este hombre hace estas canciones de pura experiencia de vida. Juanes, para comenzar el café mañanero, para finalizar la semana. Gracias por seguirnos. Sé que no estoy solo, yo sé que Dios está aquí adentro y necesito silencio para poder de actualidad en el café mañanero. Empezamos en el plano nacional, donde el Ministerio de Igualdad quiere inculcar la perspectiva de género en las informaciones como una obligación y no como una opción. Es lo que recoge en la Estrategia Estatal contra las Violencias Machistas 2022-2005 que ha presentado esta semana. Este documento recoge como uno de sus ejes estratégicos el fortalecimiento de alianzas con los medios de comunicación, con el sector audiovisual y con el publicitario, con el fin de que estos se conviertan en aliados en la lucha contra esta lacra. Tengo la sensación que dije 2022-2025. Todo ello se dirige fundamentalmente contra las defensoras de los derechos humanos, las representantes políticas o cargos electos, las activistas o las periodistas. Estoy leyendo textualmente. Se entienden, por tanto, como una forma de violencia machista afectada por los factores culturales, ideológicos y políticos, apunta el texto. El manuscrito de Irene Montero propone en el fondo adoctrinamiento a la prensa en beneficio no de las mujeres que sufren la violencia de género, sino de su ideología radical. Todo esto es una cortina de humo, recordemos. La señora Montero pretende esconder su fracaso en la lucha contra la violencia de género con proyectos como el de la ley de solo sí es sí, intentando llevarse por delante la libertad de expresión. En este país, la única persona que ha hecho una ley que deja en libertad a los violadores es ella, cuando debería estar haciendo todo lo contrario, poner tras las rejas a aquellos que agreden a las mujeres. En lugar de defenderla, bueno, se ha convertido en una agresora más. Pero lo cierto es que no lo reconoce. Los resultados hablan por sí solo. Más de 200 violadores libres. Esto en cuestión de poco más de un mes. Y al menos 5 mujeres muertas en solo en lo que va de este año. Sí. Es decir, 2023 ha empezado peor que 2022. Lo que quiere decir que las cosas no han mejorado bajo la administración de Irene Montero, ¿no? Por citar quién está dirigiendo las políticas en defensa de las mujeres en esta lacra, la violencia intrafamiliar o la violencia de género, como la quieran llamar. El problema no es el mensajero, sino el mensaje. Irene Montero, a propósito, es la mentora del Ministerio de Igualdad de Colombia, que se pretende poner en marcha. Bueno, ya lo presentaron, ya es oficial, sí. Mentora divina del petrismo en Colombia. Por aquellos lados encontramos también una polémica, pero allá la protagonista es el propio presidente Gustavo Petro. Está empeñado en liberar a todos los criminales que pasen por la lista de ese proyecto llamado Paz Total. La Paz Total no aparece. A propósito, el fiscal general de la Nación denunciaba en un medio de comunicación cómo el gobierno ha bajado la guardia en la lucha contra las drogas. Es cierto que el ejército o desde el Ministerio de Defensa le han contestado que no, no es así. Pero bueno, el fiscal llevará sus propias cuentas y sabrá por qué lo dice. Pero para nadie es un secreto de que efectivamente Petro, en el marco de ese programa de paz total que le ha prometido a los colombianos, ha bajado la guardia ante los grupos criminales. Es algo supremamente peligroso. Y lo que no se ve, atendiendo evidentemente a la experiencia, es que aquí hayan garantías que excarcelando a los criminales que están condenados, oigan bien, que no es una sospecha, sino que están encarcelados. Y por otra parte, algo muy interesante que apuntaba el fiscal o la vicefiscal, era la que le escuchaba decir que muchos de los que están solicitando que sean encarcelados, y sobre todo lo que representan un problema, son narcotraficantes, criminales que tienen solicitudes de extradición. Pues estos son los primeros de la lista y están pidiendo que los excarceles. En cualquier caso, y esto es muy importante, que cuando un gobierno se pone en marcha medidas que van en contra de la propia población, porque aquí lo que está haciendo Gustavo Petro es, sí, liberar a los criminales y dejar aún más desamparada a la población. Sobre las víctimas no se dice absolutamente nada, están en el más completo abandono. Esto es una burla, desde luego, a todos los que han sufrido la violencia en Colombia. Luego de que las autoridades han luchado para capturarlos, Eso es un proceso dispendioso. Bueno, qué fácil es con una decisión de un político liberarlos. Pero sin embargo, se mantienen las instituciones y ahí está la Fiscalía, igualmente la Procuraduría, advirtiéndole al presidente. Y yo pienso que luego instancias de la justicia tendrán que pronunciarse sobre este particular. La cuestión en el fondo en que se discute en Colombia es en la paz, ¿no? Ese es el nombre de la paz, hacen todas estas cosas, pero lo cierto es que no, esa tal paz es difícil que se encuentre por esa vía, ¿no? Dejando libre a quienes hacen el mal, a quienes delinquen. Ese no puede ser el camino de la paz, porque si bien hoy liberan a un criminal, a un narcotraficante, mañana aparece otro grupo y esto se convierte en un círculo vicioso y no hay garantía de que el pueblo colombiano esté a salvo de esta lacra que le ha venido azotando desde hace mucho tiempo a los criminales, y vemos que da resultado. ¿Cómo se les combate? Capturándolos, poniéndolos tras las rejas, no liberándolos, no estimulándolos. Eso es lo que aconseja la experiencia en Europa y en los Estados Unidos. En Colombia se hace todo lo contrario. No quería finalizar el monólogo de actualidad sin mencionar lo que está pasando también en Perú. Se han incrementado las protestas que piden la dimisión de la presidenta Dina Boluarte. Recordemos que está reemplazando en el cargo a quien fue elegido como presidente, Pedro Castillo, el hombre que intentó dar un golpe de Estado, un golpe de Estado. Gran parte de estos manifestantes están pidiendo la restitución de Pedro Castillo. Uno no se explica cómo es alguien que a la luz de todos, porque aquí además hizo una locución pública, se dirigió al país y todo el mundo lo sabe, que se cargó el Congreso y era un golpe de Estado en toda regla en pleno siglo XXI. Claro, el Congreso se le anticipó y lo destituyó. Cerró el Congreso Pablo Castillo, solo que en la misma línea, el Congreso, siguiendo lo que dice la Constitución, lo destituyó y está preso. Ordenó también su detención. Pero hay quienes piensan que no debe ser así. A Pedro Castillo, que ganó por una cantidad muy mínima, se le respetó ese derecho. Entonces, esto no es que las élites del poder no quieren que los de abajo gobiernen. No, no se trata de eso. Yo creo que se vio claramente en el resultado electoral. Se le respetó el resultado electoral. Ganó, pero tampoco se le puede permitir lo que intentó hacer, un golpe de Estado cerrando el Congreso. Eso es inadmisible. Es preocupante lo que pasa en el Perú. Ya esta semana estuvimos hablando con los peruanos residentes en el exterior. Evidentemente escuchamos distintos puntos de vista, pero ante todo hay que respetar la tranquilidad de los demás. Eso de cortar vías, eso de bloquear los accesos a las ciudades, donde se ven afectados quienes no están participando del paro y que incluso se ven afectados también hasta con su propia vida, porque esta semana vimos que moría una señora que iba en un bus, un autobús. Le alcanzó un disparo. Lógicamente, se deben depurar responsabilidades en cuanto a las muertes. Son unos 50 muertos ya en estas protestas de Perú. Y no hay asomo de que esto vaya a parar, porque lo que vemos es que las partes se radicalizan. Dina Boluarte, la presidenta, dice que no va a renunciar. También esta semana se pronunciaba el fiscal. Se pronunciaban representantes de las entidades de la democracia en el país, desde la justicia, desde el legislativo, desde los órganos de control. Todos están de acuerdo de que Dina Boluarte está allí

Barrio Cabanes, sector de Torrefiel. Teléfonos 962-1180-14 y el móvil 689-95-2574. Masa y migas, el sabroso pan ecuatoriano. Aliento fresco, sonrisa cautivante, boca sana, bellos dientes. Pues tienes muchos pretendientes. Y en Denis Clínica Dental tienes tu punto de encuentro. Todas las especialidades dentales al alcance de tus sueños y posibilidades. En la calle Matías Perelló 49, Barrio Ruzafa. Teléfono 963-9571-71 y WhatsApp 601-4729-74. La mejor opción para tu salud oral. Denis Clínica Dental. Calidad con calidez. Restaurante El Rey de Estambul, Valencia. Lo mejor en kebab, parrilladas para 2, 3 y hasta 4 personas, pollo asado, pizzas, pastas, ensaladas, entrecot, chuleta de cordero, pincho de ternera, pollo y cordero. Y no te quedes sin probar el sabroso Adana Kebab. Avenida Pío 12, Centro Comercial Nuevo Centro, local 62A. Teléfono 693-479-558. Síguenos en Facebook e Instagram. El Rey de Estambul. Gastronomía internacional cerca de ti. Pruébala. Fin de la pausa publicitaria. Siguen los éxitos en Latinos FM. Latinos FM. Está en tu radio, está en tu emisora. Latinos FM. Para tu cante, para que tú baile ahora. Latinos FM. Están las canciones románticas de Ever Vargas. El artista estará el próximo 10 de febrero en Valencia. Preste mucha atención porque ya la boletería está prácticamente agotada. Y para quienes quieren reservar una mesa, tomen nota. 675-793-193. 675-793-193. Ya la... primeras filas, sí, lo que corresponde a diamante, oro, ya todo está vendido. Y es que se trata del concierto de San Valentín, 10 de febrero en la sala Noches de Bohemia. Ever Vargas. Espero que hayan apuntado, tomado nota. Porque probablemente ya esta semana quede todo vendido. De manera que asegura un gran éxito el concierto de Ever Vargas en Valencia. Cuando uno dice que anoten, ya no se atreve a decir tomen papel y lápiz, ¿no? Ya no se anota en papel y lápiz. Ya la gente pues simplemente anota en el teléfono. Es más fácil grabar una nota de voz. Todas esas costumbres se están perdiendo, Carlos Angulo. ¿Cómo cambia el tiempo? Y a propósito del tiempo, es el momento de visitar Patacón Tostado, en la calle Albacete número 21, detrás de la Finca Roja, un sitio donde vamos a encontrar una carta muy amplia que empieza con unos deliciosos pan de bonos, además empanadas, jugos de frutas tropicales, y se extiende por la gran variedad de patacones. Sí, el plato que da nombre al restaurante Patacón Tostado. Y por supuesto, todos los platos típicos de Colombia, abierto desde las 9 de la mañana y hasta las 11:30 de la noche, jornada continua de jueves a martes. Patacón Tostado. Daniel Felipe Velasco, la esperanza de papá. No sé si es tarde al llorar, un sentimiento. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. El primer sorbo de actualidad. El primer sorbo de actualidad. En el Café Mañanero por la 107.9 Latinos. El Café Mañanero. Primer sorbo de actualidad en el Café Mañanero. Nos hacemos eco de el tratado firmado este jueves entre España y Francia, que nace con el nombre de Acuerdo de Barcelona. Pretende elevar la cooperación en ámbitos como la defensa, la seguridad o las interconexiones a ambos lados de los Pirineos. Se trata de un tratado homologable al que España tiene como su vecino ibérico, Portugal, y al existente entre Francia con Alemania e Italia. Un acuerdo que simplemente se extiende por Europa. Es el primer sorbo de actualidad. Vamos ahora con la nota ecológica. Carlos Angulo, que tenemos hoy en el apartado de nota ecológica. Una nueva planta de energía solar de Ford se presentó como el gran proyecto en la ciudad de Valencia. Le permitirá seguir avanzando en todos sus ambiciosos objetivos de sostenibilidad, al igual que convertir a Valencia para el año 2030 en la capital verde del mundo. La misma supone un paso más hacia el objetivo de Ford de lograr la neutralidad en toda su huella de carbono europea, al presentar instalaciones, logísticas y proveedores que sean enteramente ecológicos y únicamente productores de coches eléctricos para el año 2035. La nueva planta de energía estará lista y está comprometida para que solo se vendan vehículos eléctricos que emitan cero emisiones de carbono y estará localizada en la ciudad de Valencia. Ya arrancó su construcción a finales del año pasado y se pone de manifiesto el compromiso por tenerla lista para el primer trimestre del 2024. Gracias, y el turno es para Adolfo Jiménez del Río. A continuación, tema político del día, otra forma de seguir la actualidad también. Hay espacio para el análisis. Buenos días, Jorge, y los oyentes del Café Mañanero. Y en el tema político del día tenemos la grave situación política, económica y social que está viviendo Perú. Y es que precisamente en el día de ayer se congregaron miles de indígenas manifestantes, apoyados por estudiantes también, en esta capital, y con el objetivo de pedir la dimisión de Dina Boluarte. Asimismo, las elecciones anticipadas, el cierre del Congreso y una asamblea constituyente, quizá cosas que no se pueden realizar en este momento. Y precisamente con el objetivo de esto, Dina Boluarte ha prácticamente militarizado la ciudad. Eso sí, hay que pensar que es una de las estrategias de la izquierda radical, que sigue defendiendo al golpista Castillo y comparan al actual gobierno con el de Fujimori, únicamente con el objetivo de posicionarse de cara a las elecciones generales que se avecinan y que quieren realizarlas cuanto antes. Y definitivamente esta no es una marcha de los cuatro suyos, porque Boluarte no es Fujimori, no es una dictadora, sino simplemente la continuidad constitucional de un proceso que inclusive ella no buscó. Y es que los oportunistas ahora quieren aprovecharse de esta situación, incluyendo no solo a la izquierda radical, sino al Partido Morado, al que pertenece el expresidente Sagasti. Y en el tema político del día nos preguntamos si en estos momentos realmente los apoyos que tiene Dina Boluarte vienen del fujimorismo, la derecha y otros partidos de centro. ¿Podrían darle realmente el apoyo que requieren para mantenerse en el poder y controlar la situación violenta que se está viviendo en Perú? Y también nos preguntamos, no es el momento de que algunos organismos internacionales hagan el esfuerzo de apoyar a una presidenta que quiere democratizar una situación compleja y darle ese apoyo para que se pueda mantener hasta las próximas elecciones del 2024. Tema político del día. Gracias, Adolfo. Ya lo notábamos precisamente en el monólogo de actualidad. Muy compleja la situación en el Perú. Una presidenta que se aferra a lo que dice la Constitución y un grupo de manifestantes que está inconforme. Ese es el panorama del Perú. Pero uno se pregunta, si no se cumple entonces la Constitución, ¿para qué se hizo? ¿No? La Constitución es la garantía de convivencia. Bien, nos quedan muchos segmentos para compartir. Estamos pendientes con el calendario, lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. Vamos con el calendario. Carlos Angulo nos trae entonces lo que se celebra o se conmemora un día como hoy. El día de hoy, para cerrar la semana, tenemos que es el día de concientización por los pingüinos. Este 20 de enero, a su vez, en España se celebra una de sus fiestas más reconocibles y se trata de nada más y nada menos que el día de San Sebastián. Es por ello que el día de hoy se han recuperado ciertas celebraciones clásicas, y es que la ciudad de Donosti se volvió a celebrar por primera vez en 3 años su reconocido y entrañable festival. También recordamos que entre los aniversarios del día, el reconocido actor Evan Peters, quien actualmente ganó el Golden Globe por su interpretación de Dahmer, la serie de Netflix, está celebrando el día de hoy 36 años de edad, al igual que recordamos, están cumpliendo el día de hoy 30 años del fallecimiento de la icónica Audrey Hepburn. Esto es lo más restante que tenemos el día de hoy para cerrar la semana en el calendario. Gracias, Carlos. Y ahora Nicky Cuervo nos adelanta el contenido de entretenimiento. Y estos son los titulares de las noticias más importantes en el mundo de la música, el entretenimiento y la tecnología. Inicio del Toro recibirá el premio Platino de Honor por su trayectoria en el cine. Warner Bros. Celebra su centenario con una gira de conciertos por todo el mundo. Amazon Prime Video tendrá un canal exclusivo para Dazen. Los artistas latinos que actuarán en el Festival Coachella 2023. La periodista Cecilia Vega se une al programa 60 Minutos de la cadena CBS. Rosalía supera todas las expectativas y arrasa en el desfile de Louis Vuitton. Alec Baldwin será acusado de homicidio involuntario. Los BAFTA confirman la sorpresa de Sin Novedad en el frente y la upan de cara a los Oscar. Desaparece el actor Julian Sands cuando hacía senderismo en una montaña de California. Estas y muchas noticias más en el Café Mañanero. Hoy vengo a hablar de la percusión, la que tiene ritmo y el sabor. Esa que pone la clave al bailador que se sabe, y así se forma tremendo rumbón. África nos trajo el tambor. Escuchando a Diego Gale y José Alberto El Canario. Bueno, participan en esta canción otros artistas, pero es que han publicado una fotografía en sus redes sociales José Alberto El Canario y Diego Gale, y lo que nos lleva a pensar es que están tramando algo. Cuando vemos Carlos Angulo a dos artistas en un estudio de grabación, algo están haciendo, ¿no? Esa es la forma que conocemos hoy día para promocionar los próximos sencillos. Ya las redes sociales funcionan también como esa antesala de presentación. Antes necesitaban hacer algún tipo de anuncio en la prensa. Se necesitaba presentar algún tipo de adelanto siquiera. Se realizaban trailers antiguamente. Hoy día sencillamente con publicar una foto en redes sociales ya los fanáticos y los seguidores pueden saber de lo que se trata y entender que lo que se viene vendrá pronto a su vez. Sí, algo están produciendo estos artistas. José Alberto El Canario, un artista dominicano, uno de los mejores salseros contemporáneos. Y Diego Gale, un gran productor. Gran productor en el mundo de la salsa. Se ha convertido en ese referente de la salsa contemporánea también. Aparte de que tiene su grupo, el grupo Gale. No sé qué pasó con el grupo La Sonora Carruseles, que también llevaba dos agrupaciones al mismo tiempo y producía para todo el mundo. ¿Ah? Qué productivo le resulta el tiempo al maestro Diego Gale. ¡Feliz mañana! De esta forma damos cuenta aquí en el Café Mañanero de lo que ocurre en el ámbito cultural. El Café Mañanero, una ventana abierta a la cultura latinoamericana acá en Europa. Y no paramos aquí. También damos cuenta de lo que ocurre con nuestra sociedad. En breve estaremos dialogando con la comunidad boliviana, que este fin de semana se concentra en Valencia, en solidaridad con lo que está pasando en su país y en rechazo justamente a los atropellos del gobierno de Luis Arce, el delfín, el discípulo de Evo Morales. Está detenido el jefe de la oposición en Bolivia. El guión es el mismo. Nicaragua detienen a los opositores. En Cuba, algo similar se ha visto en Venezuela. Y en esa misma línea va Bolivia. Cuando yo escucho la percusión en el ritmo de chacha. Con este sabor les invitamos a un lugar en Valencia que tiene sabores colombianos, precisamente. Fusión, exactamente en la avenida Campanar número 14, cerca del antiguo hospital La Fe. Pastelería y restaurante Fusión, abierto desde las 8 de la mañana y hasta las 10:30 de la noche. Tartas para toda ocasión. Fusión, mucho sabor. Así se canta de veras cuando se escucha. Escucha el tambor. Cuando yo escucho la percusión, muchacha, ven a gozar, ven a este son. Cuando yo escucho la percusión, recordando aquella época, época inmemorable. Cuando el rumbón de la esquina se convirtió en salsa bailable con son. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Entramos ya en la segunda parte del Café Mañanero. Gracias por seguirnos. Estamos en Valencia, igualmente en Castellón, asimismo en Benidorm, en Alicante, en Elche. Y también saludamos a nuestra audiencia que nos sigue a través de internet. Nuestra señal en la página web latinosfm.es, Latinos FM Levante también. Y por otra parte, de la app. Les invitamos a descargar nuestra aplicación. Es gratis. Es fácil de seguir nuestra programación. Abrimos paso ya a la segunda parte del Café Mañanero y vamos a tener contacto con la comunidad boliviana, ya les decía. Tendremos una manifestación, una concentración de bolivianos este sábado en Valencia. Y por otra parte, también habrá concentraciones en Bolivia. En esta segunda parte del Café Mañanero también estaremos cuenta de las tendencias en las redes sociales, el personaje del día. Estaremos en breve también dialogando con una representante de la comunidad colombiana, porque se ha presentado un caso de violencia de género muy grave, además, porque estamos hablando de una mujer que fue asesinada, la colombiana, exactamente en Barcelona, y vamos a conocer una denuncia muy importante en este sentido. Y también tenemos a Mireya Company como todos los viernes. Mireya, muy buenos días. Un anticipo de lo que estaremos hablando o abordando hoy. Es la abogada que nos ayuda a entender un poco lo que pasa en España, en lo, bueno, no solamente en España, también en el contexto internacional, o algunos temas que son polémicos y donde toca dirimir. ¿Qué tenemos para hoy, Mireya? Buenos días, Jorge, y buenos días a todos los radioyentes. Pues hoy nos toca adentrarnos en las pulseras telemáticas. Esto que nos ha dicho el Ministerio de Igualdad, de que han puesto a disposición de todos los juzgados para que todo, en caso de todos los agresores sexuales que han sido excarcelados, puedan imponer esas pulseras telemáticas. Y que nos han dicho que esta instrucción que se dio desde diciembre, pues que no la han solicitado ningún juzgado. Vamos a adentrarnos en ese tema. Gracias, Mireya. También estaremos repasando los titulares de los principales periódicos. Ya lo han escuchado, hay mucho para compartir en el Café Mañanero. ¿Comprado un coche? Sí, en Horizon Auto tienen más de 350 coches. Vas, los pruebas y en 48 horas te lo llevas solo con tu nómina. Pero yo tengo NIE y llevo poco tiempo trabajando. Eso es una ventaja en Horizon Auto. Llevan más de 20 años dando crédito a los latinos. Fueron los primeros. No perdamos más tiempo. Acompáñame. Quiero mi coche ya. Horizon Auto. Más de 20.000 metros cuadrados de instalaciones a tu disposición. Carretera Antigua de Barcelona. Kilómetro 7, Foios, Valencia. Música. Actualidad. Entrevistas. En el Café Mañanero de la... En el Café Mañanero, la voz de la comunidad. Este fin de semana habrá una concentración en Valencia de ciudadanos bolivianos y también gente solidaria con un problema que se está presentando en el país y tiene que ver con la represión que están sufriendo opositores en Bolivia. Hay una inestabilidad en el país producto de un censo que ha dejado inconforme especialmente al departamento de Santa Cruz y a otras poblaciones, un censo muy polémico que ha pretendido impulsar el gobierno, pero hay mucho más. Y de eso precisamente vamos a hablar y de los motivos, por supuesto, de la protesta en profundidad con nuestro invitado Arturo Valle. Arturo, muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Buenos días, querido Jorge, un saludo muy cordial a toda la radio audiencia de tu programa y de Latinos FM. Concentración en Valencia por parte de la comunidad boliviana. ¿Cuáles son los motivos? Así es, Jorge, mira, la plataforma Boliviana por la Democracia, una plataforma que viene trabajando hace más de 10 años en beneficio del pueblo boliviano, en beneficio de los ciudadanos bolivianos que habitan en Bolivia y de los ciudadanos bolivianos que viven en este lado de Europa, ¿no? La plataforma Boliviana por la Democracia está convocando a todos los bolivianos, a todos los bolivianos, sin excepción de ninguna clase, sean paseños, sean cochabambinos, sean cruceños, sean venianos, sean patinos, sean chuquisaqueños, sean orureños, sean potosinos. El derecho a la democracia está perdido en Bolivia. Y eso es lo que queremos recuperar. Lamentablemente, el gobernador electo democráticamente, al mero estilo nicaragüense, o cubano, o venezolano, si queremos llamarlo así, ha sido secuestrado bajo una falsa denuncia de golpe de Estado cuando el señor Evo Morales era presidente de la República y él, en los videos, en las redes sociales, hace una declaración pública en la cual renuncia y no hay golpe de Estado. Lo único que en su momento el señor Luis Fernando Camacho, gobernador actual electo democráticamente por Santa Cruz, por el pueblo cruceño, ¿vale?, hizo fue introducir la Biblia en un palacio donde inclusive las agujas del reloj giraban en sentido contrario. Entonces, la renuncia de Evo Morales no fue un golpe de Estado, él se fue porque quiso, se fue con su vicepresidente, se fue con la presidenta de la Cámara de Senadores, también renunció en su momento el presidente de la Cámara de Diputados, y no solamente renunció a ser presidente de la Cámara de Diputados, renuncia a su curul como parlamentario, como diputado del pueblo potosino, y asume la señora sucesión constitucional, asume la señora que actualmente se encuentra presa también en Bolivia, la que fue presidenta de Bolivia, que en estos momentos se me va el nombre. Yanine Áñez. Yanine Áñez, correcto. Yanine asume una sucesión constitucional y a ella la acusan de golpe de Estado también. Cuando, te digo y repito nuevamente, hay videos en las redes sociales, en los canales de televisión en Bolivia y en todo el mundo, donde Evo Morales renuncia. Y ojo, aquí quiero hacer un hincapié en este, Jorge. Para que renuncie Evo Morales, los garantes de esa renuncia son, primero, el gobierno español, precedido por Sánchez. Segundo, el Europarlamento. Tercero, la OEA. Y cuarto, institución que garantiza la renuncia de Evo Morales, la Iglesia Católica. ¿Vale? Y pese a eso, pese a todo ese conjunto de instituciones, de países como España, que acreditan la renuncia de Evo Morales, ¿vale? El gobierno de Luis Arce Catacora se inventa un supuesto golpe de Estado, se inventa porque es una invención de ellos, y secuestran al mero estilo venezolano al opositor y actual gobernador electo democráticamente en Santa Cruz de la Sierra. Entonces, la manifestación es este día sábado a las 5 de la tarde en la estatua de Benitea, en la plaza del ayuntamiento, frente a lo que es el la Burger King. Ahí nos vamos a concentrar los bolivianos a partir de las 5 de la tarde, y es en protesta y apoyo. Aparte, hay otra situación que se va a suceder este día, es sí, que se va a hacer el firmazo. ¿Qué es el firmazo? Les explico un poco a tus oyentes. En Bolivia, en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, la gente lleva semanas, son más de 2 millones de bolivianos y de cruceños que vivimos en esa ciudad, más de 2 millones, solo en Santa Cruz. Están firmando un edicto, un documento, donde todos quieren ir a declarar a la Corte Suprema para decir que eso no fue golpe de Estado y que fue fraude. Que fue un fraude y que fue la renuncia, el fraude. Sucedió la renuncia que hizo Evo Morales, porque todos los países y la OEA fueron, y la Unión Europea fueron avaladores de que hubo un fraude monumental en Santa Cruz cuando Evo Morales intentó reelegirse. Entonces, en ese sentido, convocamos al pueblo boliviano a firmar la documentación que se va a enviar a Bolivia, para que también los bolivianos que vivimos fuera del país estamos apoyando. Y aquí quiero hacer hincapié a otra situación que viene a fin de mes, querido Jorge. En la ciudad de Madrid, el día 28 de enero, se prepara el primer gran cabildo del pueblo boliviano en España. ¿Qué es el cabildo? Es una situación que prevé la constitución actual que la realizó el gobierno de Evo Morales, ¿vale? En la cual el pueblo reunido, como ya lo hizo en Santa Cruz, con más de 2 millones de personas, toma decisiones para el país. Aquí ya no vale la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores o el Congreso Boliviano, no tiene ninguna atracción. Es el pueblo el que decide soberanamente las decisiones del país. Y en este caso, en España, la noche de ayer hemos tenido contacto con Santa Cruz, que en Santa Cruz se realiza el tercer cabildo y se calcula que van a estar más de 2,5 millones de personas en ese cabildo el día 25, y en España se realiza en Madrid el día 28, ya está toda la organización en movimiento. Arturo, yo soy el encargado aquí en España de mover en Valencia, para mover la gente y llevarlos a Madrid. Dígame, Arturo, esos cabildos, ¿fue un invento de Evo Morales durante su gobierno? No, eso siempre ha habido. Pero entonces, de acuerdo con lo que yo le he entendido, y imagino que le he entendido mal entonces, estos cabildos reemplazan lo que se legisla en las cámaras. ¿Es así? Correcto, sí, es así. Eso no reemplaza, sino es la decisión popular. Cuando se reúnen más de 2 millones de personas en una situación por una cuando decisión, se reúnen más de 2 millones concretamente. Sí, y ya se reunieron 2 millones en el anterior cabildo en Santa Cruz con la situación del censo. Entonces hay una situación. Se convierte en una fuerza superior a lo que digan el legislativo. Los políticos y los legisladores. Que es una decisión suprema popular, llamémoslo así. Siempre existió. Lo que pasa es que Evo Morales en su momento lo puso pensando que eso le iba a favorecer. Y ahora vemos que con el tiempo va en contra de él. Bueno, está ahí tiene entonces. El partido gobernante que es el Movimiento al Socialismo. Y lamentablemente, querido Jorge, te voy a decir, Latinoamérica está yendo a la destrucción total, porque vemos que países como Colombia, como Brasil, como Argentina, como Chile y actualmente Perú, que se encuentra en una situación muy lamentable, igual parecida a la del pueblo boliviano, pero en sentido contrario, con la flecha invertida, digamos, está siendo gobernado por partidos socialistas que están llevando a la ruina al pueblo latinoamericano. Por eso es que de Latinoamérica salen muchos emigrantes, más sí. Que en ningún otro país. Se ha disparado la inmigración. Arturo, simplemente vamos a recordar la hora y lugar del punto de concentración de la manifestación de este sábado en Valencia. Este sábado es a partir de las 5 de la tarde en la estatua de Benitea, frente a la Burger King, en la plaza del ayuntamiento, ahí al fondo, porque lamentablemente habíamos solicitado el frontis del ayuntamiento, pero se nos ha sido negado porque hay el Año Nuevo Chino. Entonces, pasado el Año Nuevo Chino, que pase su manifestación, que van a tener su celebración, nosotros a continuación en la estatua de Benitea estaremos organizando y haciendo presencia del pueblo boliviano, reclamando la libertad de Camacho, porque ha sido secuestrado. Gracias, Arturo. ¿Vale? Gracias. Que tengas un feliz día y muchos éxitos en la concentración. Muchas gracias, Jorge, y un saludo a toda la audiencia y a tu programa. Arturo Valle, de la Plataforma por la Democracia de Bolivia. Concentración este sábado, ya lo escucharon aquí en Valencia. Momento para una breve pausa, ya regresamos. De vuelta estaremos con la abogada Perilla Company, hablando de ese tema complejo de las pulseras para violadores. Las pulseras. Y por otra parte, daremos cuenta de las tendencias en las redes sociales. Valencia se prepara para el mayor espectáculo vallenato. Ever Vargas. Ven a celebrar San Valentín este 10 de febrero en la sala Noches de Bohemia. Acuérdate, no te acuerdas ya. Reservas al 675-793-193 o al 653-080-052. Perdóname, pero no puedo seguir. Patrocinan Inmobiliaria y Multiservicios Euroservice, Asador La 40, Rincón Pradereño, Christoph Barbería, Revestimiento de Fachadas Chepe. Puntos de ventas, Parceros Bar, Pica Pan y La Imperial de Quindío. Colabora Chiqui Eventos. ¿Qué hago si me mata la melancolía? ¿Qué hago de esta angustia que ha sido tan mía? Ever Vargas, en concierto. 10 de febrero, celebrando San Valentín. We'll be right back. Las pulseras como medida para controlar a determinados privados de la libertad. Mireia Company, muy buenos días. Buenos días, Jorge, y muy buenos días a todos los radioyentes. Vamos a abordar este tema muy complejo, muy polémico. ¿Se puede controlar a una persona si es efectivo? En este caso, se pretende poner en marcha en los programas de protección a las víctimas de violencia de género. Recordemos que en España se han incrementado los casos de violencia de género y se busca un mayor control, pero desafortunadamente las medidas que se han puesto en marcha en ese sentido no han sido efectivas. Quisiera saber entonces el hecho de que se le coloque un brazalete o una pulsera a una persona que ha tenido que está pagando una condena, o no sé si para alguien que ha sido detenido por cometer un delito, ¿es efectivo y cómo encaja eso en el marco de su privacidad? ¿Hasta qué punto afecta su privacidad? Pues mira, a ver, en primer lugar, lo que se está intentando, vamos a aclarar un poquito, porque se está hablando de violencia de género y de agresores sexuales. Las pulseras telemáticas sí que es cierto que existen ya en violencia de género por el sistema Biogen. ¿Están teniendo efectividad? Sí. Entonces, lo que se ha planteado y lo que se ha hecho es que el Ministerio de Igualdad en diciembre dictó una instrucción a todas las, a todos los tribunales, en la que decían que ponían estas medidas, la pulsera telemática, para que la solicitaran en el caso de que fueran excarcelados los agresores sexuales. No estamos hablando de violencia de género, sino de agresores sexuales, los que obviamente se les ha rebajado la pena por la ley del sí es sí. Entonces aquí ya tenemos que hacer una serie de matices, en primer lugar, porque ya nos han dicho que los tribunales no se están acogiendo a esta medida. Entonces vamos a matizar. Primero, el Ministerio de Igualdad. El Ministerio de Igualdad no puede mandar sobre los juzgados. Imponer esta medida, obviamente, depende del juez. ¿Por qué? Porque entonces, ¿se puede aplicar de una manera automática, que es lo que la gente se está planteando? Pues no, no se puede aplicar de una manera automática. Vamos a explicar por qué. Porque esto debe constar en una sentencia. Es decir, en el momento condenan a un agresor, lo pueden condenar a una pena de prisión y aparte a unas medidas de esas, las llamadas el alejamiento, la protección a la víctima. Y ahí es donde, en su caso, entraría esa pulsera telemática. En consecuencia, ¿qué futuro le ves a esta iniciativa del Ministerio de Igualdad? Pues su trascendencia jurídica no va a tener, porque depende del juez. El juez ya valoró en su caso, en esa sentencia previa, obviamente, si era necesario o no era necesario atendiendo esas circunstancias. Entonces, que venga el Ministerio a decir es que no la han solicitado, es que si en esa sentencia previa, porque los agresores sexuales ya están condenados, no se impuso, ahora ya no se va a imponer. Obviamente depende del juez. Va a valorar esas circunstancias, va a valorar si es posible que haya una reincidencia. Porque los casos, recordemos que de violencia de género y los casos de agresiones sexuales, no estamos hablando del mismo tipo de agresor. Son diferentes. Entonces, en la mayoría de ocasiones, este tipo de pulseras, pues no se va a imponer porque no se estiman que sean necesarias. No es lo mismo un agresor de violencia de género que conoce a esa víctima, que es posible que vaya aumentando esos episodios de violencia y sea necesario con esas medidas de alejamiento y que se cumplan, que un agresor sexual donde, en la mayoría de ocasiones, hablo de la mayoría, no conoce a la víctima. Entonces no existe quizá ese riesgo de reincidencia con ella. Entonces no tendría sentido en la mayoría de casos, imponer esa pulsera telemática para que no se acerque a esa víctima. ¿Esas pulseras funcionan por cuánto tiempo y cuál es el radio en el que se deben usar para que no se aleje a la víctima? Es decir, bueno, si el violador, por ejemplo, está en Sevilla y la víctima, yo qué sé, en otra ciudad. Sí, a ver. ¿Se le aplica de todas formas o? En el caso, por ejemplo. En el caso de que no hay riesgo de que se encuentren, pues. Claro, si no hay un riesgo. ¿Qué tipo de control se ejerce con el sentenciado, el condenado, con este tipo de pulseras? En primer lugar, el tiempo durante el que se puede poner este tipo de pulseras normalmente será como máximo de 10 años, están previstas. Máximo de 10, que pueden cumplirse a la par que la prisión o después. En segundo lugar, se puede imponer lo que es una medida de alejamiento, que en su caso se puede imponer una pulsera telemática. Es decir, no siempre van aparejadas. No siempre que haya una medida de alejamiento, esa medida de protección, se tiene por qué poner esa pulsera. Esto lo va a decidir el juez, si es necesario o si no es necesario, valorando siempre esa reincidencia. Y se pondría, en todo caso, lo normal es sobre la zona donde viven, que si existe ese riesgo de que ellos se crucen. Entonces, no siempre de un modo automático se va a imponer. Si existen en ciudades diferentes, pues lo lógico es que no se imponga. ¿Y son efectivas las pulseras? En el campo de violencia de género, sí, porque es cierto que existe ese riesgo de reincidencia con la víctima. Ya ha empezado esa escalada de violencia, lo más normal es que vuelvan a haber más delitos. Sin embargo, en el campo de las agresiones sexuales, no estamos de acuerdo desde el punto de vista criminológico. ¿Por qué? Porque si el agresor normalmente ataca a la víctima sin conocerla, es efectiva después, una vez ya la ha atacado, pues normalmente no va a reincidir con ella. Porque en su caso, si quisiera evitar esa reincidencia, creo que se la tendría que poner a todas las mujeres. Las pulseras. ¿En qué casos concretamente, ya para recapitular, Mireia, se le ponen a los violadores? Normalmente lo valora el juez. Siempre va a atender a los hechos, a la gravedad y a la reincidencia. Si considera que se van a volver a encontrar y que existe un alto riesgo de que vuelva a reincidir, es decir, a volver a cometer el delito, pues sí que en su caso se puede poner esa orden de alejamiento con esa pulsera telemática. Pero ya se dice que en la mayoría de ocasiones no se valora que exista este riesgo. Mireia, muchas gracias, como siempre, por traernos estos temas muy polémicos y que nosotros pues podemos comprender con mayor facilidad, tratándose de alguien que conoce el derecho, que es profesional del derecho. Feliz fin de semana. Muchas gracias a vosotros. Y les invitamos a que continúen con nosotros, porque a propósito de la violencia de género, vamos a conocer un caso que se ha presentado exactamente en España. Se trata de una colombiana que ha sido víctima de violencia de género. Desafortunadamente, con la peor de las consecuencias, que es perder la vida. Estamos en contacto concretamente con Adriana Arana Dávila. Ya es una persona que se ha tomado la vocería de este caso que le estoy comentando y amablemente nos atiende. Adriana, muy buenos días, gracias por estar con nosotros. ¿Y qué es lo que ha pasado? ¿Cuál es la denuncia que tiene sobre este hecho de violencia de género? Buenos días, pues nada, primero que todo agradecerles el que estén pendientes de este caso, porque tal como lo he dicho en otros medios de comunicación, esto es para que no suceda ni una más, aunque esto habían dicho hace 15 días antes de que se sucediera este acontecimiento con esta niña colombiana. Cada semana pasa algo y sin embargo, pues sí, se sabe que esto es un delito que cualquiera puede estar expuesto, pero sin embargo, tal como me lo dijeron en estos días personas del gobierno de España, esto es un problema de sociedad, de Estado, donde las familias y todos tendríamos que estar implicados. Vamos a poner en contexto a nuestra audiencia. ¿Cuál es el caso que hoy está denunciando? ¿De quién se trata? El tema de hoy, bueno, más que nada porque se está esperando, no sé si se dieron cuenta que el pasado 8 de enero en sí, las playas de Marbella encontraron unos trozos de una persona, en este caso una mujer. Un cuerpo desmembrado de una mujer que resultó ser una colombiana. Exacto, víctima de violencia de género, no doméstico, porque en ese caso la persona no era pareja de ella, simplemente pues había sido una persona que había conocido y a lo mejor a lo largo de la relación ella pues se habrá dado cuenta que no era lo suyo o no se entendían, no sé exactamente qué habrá pasado. El hecho es que pues el agresor, en este caso el asesino, pues toma por su cuenta el tema y la obliga casi a estar con él. No sé qué habrá pasado para que llegase hasta este punto, ¿no? ¿Cuál es el nombre de la víctima? Bueno, ya no hace falta ni nombrarla, ¿no? Porque últimamente los familiares se han quejado mucho y tienen toda la razón. Sí. Están ya a punto de denunciar, ¿no?, a los medios de comunicación por haber violado esa parte íntima de la familia, donde sacaron a la luz todo sin pensar el daño que podían hacer, ¿no? Entonces yo, en este caso, evito dar el nombre, pero no seguir el tema, ¿no? Solamente el hecho del asesinato, la forma como se hizo y que esperamos que toda la justicia y los gobiernos que se entienden en este caso, que es España y Colombia, pues se pongan al tanto de todo esto y de la familia que llega allá de Colombia, los hijos y la madre. ¿Y cuál es el llamado en general que usted está haciendo, Adriana? El llamado en general, pues es de que en este caso, pues que no sea el último, que todo el mundo dice que ya no va a haber más, que las mujeres ya vamos a estar protegidas, que ya todos están pendientes de que no haya más víctimas, pero que al final siempre pasa lo mismo, otro agresor, otra persona vuelve y agrede a una mujer, y que queremos que asunto y las mujeres nos pronunciemos, la justicia nos apoye y los gobiernos estén con nosotros. En este caso, nosotras, ¿no? Sí. A ver, es que nos quedamos un poco cortos y lógicamente hay que poner en contexto a nuestra audiencia. ¿Qué más se sabe de esta mujer colombiana que habría llegado hasta Marbella? Estamos hablando de una mujer de 46 años. Tú me dices, tú has estado en contacto con los familiares. Sí, mira, la señora es familiar de un tío mío. Sí. Y he estado en contacto, claro, en contacto permanente. En principio, pues no se sabía quiénes iban a acudir en solidaridad económica para poder apoyar a la familia. Entonces estábamos pidiendo la colaboración, ¿no?, entre todos para poder que los chicos y su madre llegaran hasta aquí a recoger el cuerpo y se procediera a su funeral. Ahora mismo, pues me imagino que el gobierno colombiano está ya en conversaciones con mi gobierno español para acudir a que estas familias pues no vayan a estar desprotegidas ahora que esta chica muerto, que era cabeza de familia, que no ha venido a España con un solo sueño, el de todas las mujeres cuando salimos de nuestro país con hijos, darles el estudio, sacarlos adelante. Pues ella era cabeza de familia, madre soltera. Ahora viene un problema delicado, ¿no?, para la familia, porque era un medio económico para ellos y esperamos que entre todos podamos colaborar para que ojalá España acogiera a esta familia. Otra cosa que le quería preguntar, Adriana, ¿cuál es el motivo por el que la familia no quiere que revelen la identidad que ya han publicado los medios de comunicación, como es normal en estos casos? Mira, lo que pasa es que fue un hecho, como todos saben, algo desarmado y que al final los va a dejar marcados de por vida, ¿no? Aparte de eso, pues fue algo muy feo, ¿no?, en la forma en cómo murió. La madre de la chica es una persona mayor, ella aún no sabe cómo murió su hija y lo último que quieren sus otros hijos es que su madre se entere de la manera tan violenta y horrible como murió su hija. Entonces más que nada es por eso, porque si seguimos dando esto seguramente la señora terminará dándose cuenta y es una persona enferma que ha sido operada de corazón abierto, o sea, es una persona con una salud delicada. En todo caso, el nombre y la identidad la han revelado Y ya está en internet y está por todas las noticias. Sí, en fin. Y eso es lo que también la familia de pronto se ha sentido como acosado, ¿no? Porque, pero ¿cómo se denuncia un caso si no se quiere revelar la identidad? Es muy complicado, se le pone muy difícil también a los medios de comunicación. Nosotros tenemos que hablar de cosas concretas. No, y la culpa aquí no es de los medios. Aquí tratamos estos temas con el respeto y el propósito de abordarlo es para visibilizar esta violencia que está acabando con la vida de muchas mujeres. Bueno, en este caso, pues yo no me siento como en propiedad del tema, ¿no? No soy propiedad directa, pues aún así yo puedo ponerles en contacto, si ellos lo permiten, los familiares directos, sus hijos, y si quieren de alguna manera pues llegar un poco más allá con el tema de difundir y conseguir los apoyos necesarios. Claro. Esto se pueda conseguir en la medida que se pueda, pues yo estaré intermediaria y mediaré esa conversación con ellos. Pero Adriana, sí, sí. En estos momentos el cadáver de la víctima se encuentra aún en Marbella. Es que es eso lo que yo no estoy autorizada a decir, porque eso es lo primero que le dicen a uno las autoridades, que de acuerdo a la intimidad de la familia y por secreto del sumario, estas cosas no se van revelando así. Entonces, no soy yo ni la hija de ella, ni ningún familiar directo, pues no puedo dar más nota de esto. Adriana, muchas gracias en todo caso por la intención de visibilizar. No, pero de todas maneras, a ustedes, gracias por el apoyo, porque se nota por donde viene, por lo que cada día se vive en el mundo, ¿no? De la violencia de género y doméstica. Aún así, pues me presto a colaborarles en otros casos, porque yo también trabajo mucho por el tema migratorio, ayudar a que las familias no pasen tantas necesidades en un país que no es el nuestro. Y pues nada, en breve les visito en el programa allí mismo donde están ustedes. Y gracias por el apoyo que nos dan, difundiendo cada día noticias nuestras. Adriana Arana, muchas gracias, que tenga un feliz día. Vale, muchas gracias a ustedes. Momento para una breve pausa en el Café Mañanero. Ya regresamos. Edward Producciones, el Nene Vinto y N Producciones presentan el concierto más esperado. Jason Jiménez. Que suene la banda. Jason Jiménez. Con el corazón, este sábado 25 de febrero, Jason Jiménez en un concierto VIP Sala Canal. Reserva tu mesa al 654-681-572 y 677-248-362. Jason Jiménez en Valencia. Jason Jiménez, que quieren criticarme. A conocer tu empresa. Miles de oyentes conocerán tus productos o servicios. Sé parte de un medio masivo. Sé parte del éxito. Sé parte de Latinos FM. Contacta al 633-144-912. 633-144-912. Despacho de Abogados PIV. Abogadas Luz y Diana Piedraíta. Especialistas en trámites de extranjería, permisos de residencia y trabajo, renovaciones, nacionalidad, asilo y derecho de protección internacional humanitario, gestión de empresas, homologación de títulos. Conozca sus derechos como persona migrante. 658-96-9614. De lunes a viernes, de 9 a 14 horas y de 16 a 19. Urgencias 24 horas. Calle Mestre Guerrero 8, Valencia. Profesionales del derecho a su servicio. 21 de enero regresa la rumba. Gran inauguración de Fronts Discoteca, la sala más elegante de Valencia. Discoteca, vuelve la rumba, vuelve la ilusión. Bronx Discoteca, en cabina DJ Frank, DJ Nelson y el DJ Jefferson. Info 633-222-198, Avenida de las Cortes Valencianas 58. Bronx Discoteca. Música invita N Producciones, los creadores de la verdadera fiesta valenciana. Luna Rosa abre sus puertas y lo hace con el gran concierto de Bonnie Lobby en su gira carnavalera. Viernes 10 de febrero, Valencia bailará al ritmo de Palomitay y la cumbia boliviana. Los esperamos en Luna Rosa a partir de las 20 horas, ubicado en Más del Oli número 175 Manises. Entradas anticipadas, generales 30, VIP 40, punto de venta, calle del CIP número 21 Paterna. Info y reserva al 698-917-405. Desde este viernes, reapertura de la cafetería de Masa y Migas. Desayunos latinos y españoles, almuerzos y menú diario. Y el fin de semana, platos a la carta. Y para curar la resaca, caldos desde las 6 de la mañana. La cafetería de Masa y Migas, calle Márquez de Montortal, 40, al frente de la panadería Masa y Migas, zona Torrefiel. Pastelería y restaurante Fusión. Sabores de Colombia y España, ricas empanadas, roscones, pan hawaiano, tortas de todos los sabores y para toda ocasión. Platos típicos, arroces y carnes al carbón, desayunos, almuerzos, menú diarios, te esperamos. Avenida Campanar 14, cerca al Hospital La Fe. Fusión. El Rinconcito de Anita, donde puedes desayunar huevos pericos, calentado, caldo de costilla y pajarilla. Son algunos de nuestros platos para empezar el día. Y nuestra panadería, con el pan de bono recién hecho, almojábanas, hawaiano y más. De picoteo empanadas, papas rellenas, bofe, chunchullo, chicharrón. Y para comer nuestros combinados, como bandeja paisa, arepas y patacones. El Rinconcito de Anita, Avenida Ecuador 47. Domicilios y comida por encargo en el WhatsApp 654-87-5865. El Rinconcito de Anita. Aquí podrás comer como en casa, pero no tendrás que lavar la vajilla. Latinos FM, está tu radio, está tu emisora. Latinos FM, para tu cante, para que tú baile ahora. Latinos FM, oye, es pa' gozar. A continuación, Nicky Cuervo nos trae las noticias del mundo del espectáculo. Buen día, y este es el primer segmento de las noticias más importantes en el mundo de la música, el entretenimiento y la tecnología. Benicio del Toro recibirá un gran reconocimiento durante la gala de los premios Platino, que se celebrará en Madrid el 22 de abril del 2023. El actor y productor puertorriqueño será homenajeado por su carrera interpretativa, quien ha valido elogios de la industria reflejados en numerosos premios y por su trabajo como representante del ámbito iberoamericano en todo el mundo. La ceremonia tendrá lugar en el IFEMA Palacio Municipal de la capital española y el boricua recibirá el testigo de manos de la primera actriz española, Carmen Maura. Warner Bros., la mítica empresa de entretenimiento, cumple 100 años de historia. Para celebrarlo, la compañía ha anunciado un evento especial, Candlelight 100 años de Warner Bros. Se trata de una gira de conciertos conmemorativos que la empresa dará alrededor del mundo, como así ha informado Fever, con quien colabora. El tour arrancará el 4 de abril del 2023 y se extenderá durante todo el año por diferentes ciudades del mundo, entre ellas Madrid. Durante la campaña, los asistentes podrán disfrutar de estos eventos, donde se presentará música galardonada y algunos de sus programas inolvidables más importantes. Asimismo, sus conciertos llegarán a 100 ciudades alrededor de todo el mundo. Entre estas, se encuentran ciudades como Londres, Nueva York o París. Amazon y Dazen consiguen un acuerdo en el que tendrás lo mejor de las dos plataformas en un mismo sitio. Desde hoy mismo, los usuarios de Alemania y España que sean miembros de Amazon Prime podrán pagar su suscripción al servicio VOD deportivo directamente desde la plataforma. Es decir, que podrás pagar tu suscripción mensual de 29.99 euros al mes directamente desde la plataforma del gran almacén de Internet. Ambas compañías están muy contentas por el acuerdo, especialmente para Amazon Prime, que añadirá deporte en vivo a su plataforma. Esta nueva alianza con Dazen es un emocionante paso adelante para la oferta global de deportes de Prime Video, ofreciendo a nuestros clientes una mayor selección del mejor deporte en directo y bajo demanda. Todo en un mismo sitio, ha comentado Jay Marine, Global Head of Sports de Amazon Prime. Bad Bunny, Rosalía, Becky G, Eladio Carrión, Kali Uchis, Los Fabulosos Cadillacs, Dani Lux y Conexión Divina, entre otros artistas como Angelina Juliet Mendoza, Los Bichos y De Linda Lindas, son algunas de las figuras latinas que se estarán presentando en el Festival Coachella de este año. Y para aquellos que no pudieron comprar sus boletos para asistir en vivo, deportivo, hay buenas noticias. Y es que este miércoles, YouTube y Golden Boys anunciaron que la edición 2023 de Coachella no solamente la estarán transmitiendo a los millones de fans alrededor del mundo a través de la mencionada plataforma digital, tal como ha venido ocurriendo en las últimas ediciones, sino que habrá Coachella para rato a través de la plataforma de YouTube. Este año, Coachella tendrá además en su escenario a celebridades como Frank Ocean y el grupo K-pop Blackpink como estrellas estelares, mientras que Björk, Gorillaz, Blondie, Porter Robinson, Fisher, Metro Boomin y Idris Elba, entre otros, formarán parte del grupo de artistas que completan el elenco musical de las 6 veladas del mes de abril. La periodista ganadora del premio Emmy, Cecilia Vega, se unirá a CBS News como corresponsal del popular programa 60 Minutes. Así lo dio a conocer este jueves en exclusiva dicha cadena a People en español. Cecilia Vega es una reportera fantástica y una gran narradora de historias, afirmó al respecto Bill Owens, productor ejecutivo de 60 Minutes, considerado durante décadas como el programa noticioso número uno de la televisión en Estados Unidos. Vega comenzará a reportar para el programa en la primavera, teniendo a Washington DC, ciudad donde actualmente reside. En el 2021, Vega realizó un importante reportaje en la frontera México-Estados Unidos para relatar el peligroso viaje que realizan los migrantes en su paso hacia el norte. Soy Nicky Cuervo con las noticias más importantes en el mundo de la música, el entretenimiento y la tecnología. ¡Feliz día! Año nuevo, coche nuevo. Gracias a Horizon Auto y solo con mi nómina y tarjeta de residencia he podido escoger entre más de 350 coches con la garantía que te da los más de 20 años que lleva Horizon Auto brindando facilidades a los latinos. Horizon Auto, con más de 350 coches seminuevos, con garantía total. Llévate tu coche sin entrada, solo con tu nómina. Carretera Antigua de Barcelona, kilómetro 7 Foios. También visítanos en horizonautos.com. Oiga, mija, vio que este 5 de febrero se elegirán 7 consejeras y consejeros al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. ¿Y cómo los elegimos, Sandrita? ¡Ay, es muy fácil! Con nuestro voto se elegirán a 3 mujeres, 3 hombres y a un representante de los pueblos y nacionalidades indígenas, afroecuatorianos, montubios y ecuatorianos residentes en el exterior. Así es, de nosotros depende tener el país que queremos. Este 5 de febrero elige por ti, por tu futuro, por Ecuador. CNE. La democracia está en ti. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. A continuación le ponemos al tanto de lo que ocurre en las redes sociales. Las tendencias. Carlo Angulo. La noticia más comentada en redes sociales hoy día se trata de que Reed Hastings, uno de los fundadores y, por supuesto, el CEO de Netflix, renuncia a su cargo tras 2 décadas a cargo de la plataforma de streaming que puso de moda este tipo de plataformas. El cofundador ha anunciado que sus socios Ted Sarandos y Greg Peters serán los nuevos codirectores, los nuevos CEOs. El propio Hastings, de 62 años, anuncia su retiro así de la junta directiva de Netflix, estableciendo de que han estado discutiendo la planificación y la sucesión durante muchos años y es por ello que piensa que la plataforma estará en buenas manos en el futuro. Otro de los nombres más comentados tenemos el de la cantante argentina Lali, quien presentó una nueva versión junto a la banda Miranda de el tema Yo Te Diré, mientras que entre otra de los hashtags más utilizados del día tenemos el hashtag Cancel Percy. ¿De qué trata el hashtag Cancel Percy? Es el actor Percy Hines, uno de los protagonistas de la nueva serie fenómeno de Netflix, Merlina, en las que se le ha acusado nada más y nada menos que de acoso a menores, por lo que en estos momentos se espera algún tipo de comunicado por parte de la plataforma, ya que diversos usuarios han divulgado videos en los que se puede ver la actitud un poco arrogante por parte del joven actor de apenas 21 años. Entre los hashtags del día tenemos el hashtag Feliz Viernes, el hashtag Villarreal, al igual que el nombre del hashtag Copa del Rey, ya que el día de ayer se conocieron los últimos clasificados a los cuartos de final del torneo. Todo entre los dos se nos ha mezclado. Gracias, Carlo, y aquí está precisamente la canción Yo Te Diré. Exceptuando a los argentinos, igualmente a los uruguayos, se nota cuando canta, ¿no? Por el yo. Igualmente se nota cuando canta un español por aquello del ceseo, pero a partir de allí, desde Estados Unidos, desde Puerto Rico hasta Chile, es difícil distinguir cuando canta sí, un representante de estos países. Insisto, se nota claramente cuando lo hace alguien de Argentina. Una firma. Sí, es una firma. Ya. España, sí, a la hora de darle sonido a la Z. A excepción de que sea, pueda que sea canario o andaluz también, ¿no? También hablamos, creo que Puerto Rico. Puerto Rico, sí. No, bueno. Puerto Rico tiene otra firma distinta. No, es la misma, es la misma. Te escuchas cantar a Ricky Martin. Y lo identificas rápidamente. Sí. No, quiero decirte que el uso del lenguaje va a ser el mismo. Lo que lo pueda hacer un venezolano, que lo pueda hacer un peruano. El ceseo es el mismo. No cambian la pronunciación de ninguna palabra, de ninguna letra en concreto. Sí, es lo que intento decirte, pero aquí, bueno, perfectamente lo podemos escuchar claramente con la canción de Miranda Lali. Miranda y Lali. Y Lali es la cosa. Yo sí, te diré. Yo te diré, sí, cuando hablan de yo. Un saludo para toda la gente de Argentina, tanto aquí en España como allá en el país. Y donde quiera que se encuentren los argentinos, que están dispersos por todo el mundo, ¿no? Un año fantástico precisamente para los argentinos. Hola. ¿Cómo te fue hoy en el trabajo? Bien, bueno, no tanto. Mi jefe hoy tuvo un mal día. Cuando llegó a casa no paraba de gritarme por todo. Que la comida estaba insípida, que las camisas estaban mal planchadas, que no sirvo para nada, que soy una inútil. Pero eso es por el estrés que tiene. Seguro que mañana se le pasa. Yo igual ya lo conozco. No, amiga, eso es violencia psicológica. Tu trabajo es importante y merece un respeto. No estás sola ante esta situación. Somos muchas las que hemos vivido. Tú vales mucho. Las mujeres inmigrantes, trabajadoras del hogar y los cuidados tienen mayor riesgo de sufrir algún tipo de violencia de género en su lugar de trabajo. En el respeto, la dignificación y el reconocimiento de su actividad como una labor esencial en la sociedad está la clave para erradicar cualquier conducta de abuso y agresión. Campaña de sensibilización realizada desde AESCO y financiada por la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género. Secretaría de Estado de Igualdad contra la Violencia. Ministerio de Igualdad. Fin de la pausa publicitaria. Siguen los éxitos en Latinos FM. Personas que dejan huellas en el tiempo. El personaje del día en el Café Mañanero por Latinos FM. Personaje del día, Carlo Angulo. Aurelien Tchouaméni tuvo que pedir disculpas en sus redes sociales por su presencia en un partido de la NBA en la ciudad de París en el momento en el que jugaba en los octavos de final el Real Madrid. El centrocampista, que en ese momento se encuentra lesionado, fue visto entre un partido de los Bulls y los Pistons que se jugaba en París y tuvo que poner un tuit, al igual que un comunicado en su red social de Instagram, pidiendo perdón tanto a la afición, al club, al cuerpo técnico y por supuesto a sus compañeros, ya que se encontraba nada más y nada menos que en un partido de básquet en el momento en el que el Real Madrid se encontraba jugando en el Madrigal los octavos de final de la Copa del Rey frente al Villarreal, un encuentro en el que el conjunto blanco logró y perder en el descanso, pero lograr una remontada histórica de esas que nos tiene tan acostumbrados al Real Madrid y vencer 3-2 al Villarreal para asegurar su pase a cuartos. El encuentro estableció una polémica por parte de los seguidores del Madrid luego de que se hiciesen viral los videos de Tchouaméni en el partido de básquet, estableciendo de que no quieren ese tipo de irresponsabilidad y falta de compromiso en el equipo. Gracias, Carlos. Y ahora tiempo para la información deportiva. El deporte de España, Latinoamérica y el mundo en el Café Mañanero. Bienvenidos a Latino Deportes en la actualidad del fútbol, igualmente del tenis, ciclismo. Y no sé si nos queda por ahí una disciplina más. Empezamos con la Copa del Rey. Ya tenemos los 8 que han clasificado a cuartos de final. Recordemos, la gran final se va a jugar en Sevilla el próximo 6 de mayo. Y tenemos también, como no, toda la programación de la Liga, que llega a la jornada número 18. También daremos cuenta del campeonato suramericano sub-20 de fútbol que se ha iniciado en Colombia. Y siguiendo en el continente americano, también daremos cuenta de la programación de la Vuelta San Juan. Estamos hablando de la primera prueba ciclística con aval de la UCI. En pocas palabras, es el inicio del calendario ciclístico. Arrancamos, Adolfo Jiménez del Río, entonces con los clasificados, repito, a los cuartos de final de la Copa del Rey. Anoche se cerraron los octavos de final de la Copa del Rey con dos partidazos, uno del Fútbol Club Barcelona y otro del Real Madrid. Eso sí, uno lo tuvo más suave que el otro y ese fue el Fútbol Club Barcelona, que goleó al Ceuta 0-5 con goles de Rafinha en el 41, Robert Lewandowski en el 50 y 90, Ansu Fati en el 70 y Frank Kessié en el minuto 77. Y el del Real Madrid, tremendo partidazo vimos en la Cerámica, y en donde comenzó ganando el Villarreal en su casa y con goles de Tenier Capú en el minuto 4 y Samu Chukwueze en el minuto 42. Pero en el segundo tiempo cambió de actitud el Real Madrid, cambió algunos jugadores Ancelotti y todo el panorama fue distinto. Y con goles de Vinicius Junior en el 57, Eder Militao en el 69 y Dani Ceballos en el 86, se llevó la remontada y la victoria sobre un Villarreal que hizo lo posible empatar, pero no le alcanzaron los minutos. 2-3, excelente victoria de un Madrid que se ha recuperado de las dos últimas caídas. Recordemos que había perdido en la Liga precisamente con el Villarreal y en la Supercopa de España con el Fútbol Club Barcelona. Y hoy será a mediodía el sorteo para los cuartos de final. Gracias, Adolfo, y vamos inmediatamente con la Liga, la programación de la Liga Española de Fútbol. Pero antes, un mensaje muy importante. Este fin de semana es ideal para visitar Restaurante Yacaré en la calle Vicente Sancho Tello, número 7. Vamos a encontrar lo más exquisito de la gastronomía de Brasil y Ecuador. Restaurante Yacaré, toda la información sobre la carta y el servicio en general en la página web restauranteyacaré.es. Vamos entonces con la programación de la Liga. Después de haber tenido durante esta semana las noticias sobre la Supercopa de España, que ganó el Fútbol Club Barcelona, la Copa del Rey y asimismo el arranque del Suramericano Sub-20, arrancamos con la Liga Española hoy a las 9 de la noche en su jornada 18, y en donde el Mallorca recibirá al Celta de Vigo. Y ya para mañana sábado, el Rayo Vallecano a las 2 de la tarde recibe a la Real Sociedad. Tremendo partidazo, esperamos ver. Y el Español recibe al Betis a las 4:15, a las 6:30 el Atlético Madrid al Valladolid, a las 9 el Sevilla al Cádiz, el domingo 2 de la tarde Villarreal Girona, 4:15 Elche Osasuna, 6:30 Fútbol Club Barcelona Getafe, 9 de la noche Atlético de Bilbao recibiendo al Real Madrid. Y ya para el lunes, y cerrando la jornada 18, el Valencia Club de Fútbol, aquí en el Mestalla, recibe a la Almería. Por lo pronto, la tabla de clasificación se encuentra de la siguiente manera: liderando el Barcelona con 41 puntos, seguido el Real Madrid con 38, tercero la Real Sociedad con 35, cuarto y cerrando posiciones de Champions, el Atlético Madrid con 28, quinto el Villarreal y en puestos europeos con 28 puntos, los mismos que tiene el Betis, también en puestos europeos. Y ya en la séptima posición se ha subido el Osasuna con 27 puntos. El Valencia Club de Fútbol se encuentra en la posición 12 con 19 puntos. Y en el descenso se encuentra el Cádiz en la posición 18 con 16. El Sevilla con 15 puntos en la posición 19. Y cierra la tabla el Elche con solo 5 puntos. Gracias, Adolfo. Seguimos repasando la actualidad deportiva. Y lo hacemos a nombre de Only One Comunicaciones. Carro Angulo, vamos a sacar ese pack que tenemos porque nadie se puede perder esta gran oportunidad de tener internet, llamadas ilimitadas, en fin, y mucho más. Only One Comunicaciones. Todo lo que necesitas para justamente poder estar comunicado, lo que es tan importante hoy día, tener una buena conexión a internet, como internet de fibra de 300 megas, una línea móvil con 50 gigas y por supuesto las llamadas ilimitadas para que puedas estar conectado siempre, pero por un precio muy módico, Jorge, $34.95 al mes. Esto lo consigues en cada una de las sedes de Only One Comunicaciones. Tienen página web www.onlyonetienda.com y en la ciudad de Valencia se encuentran en el barrio San Isidro y en la calle Manuel Candela, con las operaciones necesarias para que puedas tener el plan que más se ajuste a ti. Como ya escucharon, $34.95 al mes, internet de fibra móvil 300 megas, línea móvil con 50 gigas y llamadas ilimitadas por $34.95. Para que la gente vaya directo al punto donde está Only One Comunicaciones, Manuel Candela es en el número 21 y en el barrio San Isidro está exactamente en la calle Mariano de Cavia, número 29. Only One Comunicaciones. Continuamos ahora con, hombre, ese compromiso que jugó Cristiano Ronaldo ante Messi. Probablemente el último duelo entre los dos. Terminó con triunfo para Messi. Definitivamente, cuando se tiene el poder del dinero, se sacan los resultados de los deportes como se quieren. Y eso fue lo que demostró en el día de ayer Arabia Saudita, que pudo enfrentar a Cristiano Ronaldo y a Leo Messi en un mismo partido amistoso. Y los llevó a este enfrentamiento solo con el objetivo quizá de hacer ostentación, porque uno de los empresarios saudí se compró una boleta en $2.600.000. Y así lograron tener al frente a dos de los grandes colosos del fútbol mundial. Lógicamente hay límites para esa afirmación, Adolfo. No. Si tienes el dinero, no es que lo puedes tener todo. Si así fuera, pues Qatar sería el campeón del mundo y no Argentina, ¿no? O Arabia Saudita. Sí, es verdad que se pueden permitir ciertas cosas, como organizar un torneo de esto un poco raro, llevar a figuras, pero hasta ahí la cosa. Hasta ahí. No son más que contentillos. Continuamos repasando la actualidad. Tenemos el Open de Australia y también el... Pero antes de llegar al Open de Australia, damos cuenta de lo que ha pasado en el arranque del Suramericano Sub-20 de fútbol que se está jugando en Colombia. A primera hora, es decir, en el partido inaugural, Brasil goleó a Perú 3-0. Y a segunda hora, los anfitriones empataron... Sí, Colombia empató 1-1 con Uruguay. Hoy se estrenan Venezuela y Bolivia, exactamente a las 11 de la noche. También jugarán la segunda hora Ecuador y Chile. Este compromiso será a las 1:30 de la madrugada, hora española. Para mañana, atención a los duelos entre Paraguay y Argentina. Paraguay y Argentina. Tengo entendido que descansa un equipo, sí, en esta primera jornada descansa Uruguay. Continuamos repasando la actualidad. Y ahora sí llegamos efectivamente al Open de Australia. En el día de ayer tuvimos tremenda jornada en el Open de Australia y en donde Novak Djokovic logró sacar adelante su partido ante el francés Enzo Cocaut, venciéndolo 1-6, 7-6, 2-6, 0-6. Eso sí, al término del partido, Novak Djokovic fue enfático al decir que va a tomar su día de descanso sin entrenar para llegar con muchas fuerzas y enfrentarse a Dimitrov. y Andre Murray hizo el partidazo de la jornada venciendo al australiano Kokkinakis 4-6, 6-7, 7-6, 6-3, 7-5. Y es que con estos resultados de los diferentes sets se muestra la intensidad del partido, un partido que duró más de 5 horas y media. Y ya para hoy tenemos en la jornada otros partidos interesantes, ya que se enfrentará Jannik Sinner a Foxon en la tercera ronda. Lo hará Tsitsipas frente a Tayon Grisport también. Y una de las revelaciones, Auger Alisime se enfrentará al argentino Cerundolo. Gracias, Adolfo. Y seguimos dando cuenta de todo lo que pasa en el mundo del fútbol. Se inicia la temporada ciclística con matizo. La pretemporada arranca en Argentina. Adolfo. Y este fin de semana, más exactamente el domingo, arranca la Vuelta a San Juan, donde tiene un super favorito, Remco Evenepoel, que estará al frente de su poderoso equipo, el Soudal Quick Step. Asimismo, el Movistar ya va bien reforzado. Incluye a dos grandes corredores colombianos, Fernando Gaviria y Einer Rubio. Asimismo estarán los españoles Albert Torres y Oier Lascano, como el puertorriqueño Abner González y el brasileño Vinicius Rangel. Y por parte del Team Medellín estará liderando nada menos que Miguel Ángel López, quien espera demostrar en esta Vuelta a San Juan sus capacidades de gran escalador, subiendo el Alto del Colorado. Pero no olvidemos que uno de los grandes protagonistas de esta Vuelta a San Juan y que tendrá todas las miradas puestas en él es nada menos que Egan Bernal, el gran corredor colombiano que regresa nuevamente como líder de su equipo, el Ineos Greniers, y estará acompañado de grandes gregarios como Daniel Martínez y Brandon Rivera. Una Ineos que quiere darle una oportunidad a Egan Bernal de que muestre de que está bien recuperado. Y estará obviamente también acompañado por los italianos Filippo Ganna y Elia Viniani, además del ecuatoriano Jonathan Narváez. Un equipo de lujo, desde luego, el que siempre lleva el conjunto Ineos. El que no puede estar es Nairo Quintana. Adolfo, definitivamente Nairo no va a poder correr en Europa. En el día de ayer se conocieron algunos detalles del manager del Team Corratec, el equipo que está interesado en contratar a Nairo Quintana. Y es que, según sus palabras, hay varios temas a tratar. Uno de ellos es el tema económico, que es un gran problema para el equipo, ya que Nairo Quintana tiene un valor bastante alto en el mercado del ciclismo internacional. Pero otro tema a solventar es el problema todavía que se mantiene con el famoso tramadol. Y es que esta situación es difícil, según las palabras del manager de este equipo, ya que es una sanción de la UCI, pero que se va a tratar de hablar para que esto sea resuelto cuanto antes. No, ya se resolvió. Nairo asumió la sanción, le quitaron los puntos del Tour de Francia. Yo pienso que a lo mejor el mercado está siendo muy severo con Nairo Quintana. Era una sustancia que estaba prohibida solamente en el Tour de Francia. De hecho, él pudo perfectamente correr la Vuelta a España, pero ha quedado con ese estigma, esa duda, y las marcas son muy sensibles en el ciclismo con el doping. Algo extraño porque desafortunadamente es un deporte que se ha visto muy empañado con el doping. Y Nairo, yo creo que va a tener que resignarse, y además es donde también le pueden pagar lo que él quiere cobrar, ¿no? Ahí está el Colombia Tierra de Atletas o Pacto, no sé qué, como se llame ahora. Puede perfectamente hacer lo que ya, la decisión que ya tomó Miguel Ángel López. No queda otra cosa, resignarse esta temporada, porque cuando recibieron estas sanciones, ya el mercado del ciclismo estaba prácticamente cerrado para estar en un equipo World Tour. Entonces les toca militar esta temporada en un equipo, como diríamos en el fútbol, de segunda división, un equipo pro continental. y lo veremos por ahí entonces con equipos colombianos o también acá de España. No sabemos si alguno, yo sugeriría por ejemplo el Caja Rural, ¿no? Que lo invitan a la Vuelta a España y de esa manera podríamos ver a Nairo Quintana en alguna de las grandes de Europa, por ejemplo la Vuelta a España. Un equipo italiano quiere también que bajar pues su caché, cobra bastante Nairo al año, hablamos de millones, y eso no se lo pueden permitir sino los equipos grandes. Parte final del Café Mañanero: Adolfo Jiménez del Río, Carlo Angulo, Nicky Cuervo y este servidor Jorge Rivera, muy agradecidos de la atención prestada. Que tengan un resto de día muy feliz. Latinos FM, está tu radio, está tu emisora. Latinos FM, para tu cante, pa' que tú baile ahora. Latinos FM, oye, es pa' gozar. ¿Te has comprado un coche? Sí, en Horizon Auto tienes más de 350 coches. Vas, los pruebas y en 48 horas te lo llevas solo con tu nómina. Pero yo tengo NIE y llevo poco tiempo trabajando. Eso es una ventaja en Horizon Auto. Llevan más de 20 años dando crédito a los latinos. Fueron los primeros. No perdamos más tiempo. Acompáñame. Quiero mi coche ya. Horizon Auto. Más de 20.000 metros cuadrados de instalaciones a tu disposición. Carretera Antigua de Barcelona. Kilómetro 7, Foios, Valencia. La Casa de Diego 2 se toma un pequeño descanso hasta el lunes 23 de enero. Recargamos energías para poder seguir brindándote el mejor sabor de la gastronomía ecuatoriana en Valencia. Recuerda, abrimos el lunes 23 de enero. Tropicalísima, el placer de la fruta. Prueba nuestra deliciosa bandeja paisa. Sándwich cubano, hamburguesas, patacón con todo, arepa con todo, picada, churrasco y las exquisitas ensaladas de fruta. Las mejores de Valencia. Tropicalísima, el placer de la fruta.